amor. Ha llegado el día que esperé. Hermoso sueño que abracé. También ha llegado para mí el tiempo de amar como mujer. Hermoso día en que el Señor me ha dado tu el aroma en nuestra flor, soy de su costado y hasta el fin.